vivir del recuerdo, porque sola mi mente se agita cuando pienso que amé con locura a una joven mujer muy bonita. La traición que se esconde en el alma no es posible que puedas mirar. Solo ves cuando tu alma perdida, convertida ya está en criminal. Yo maté por amor, me arrepiento, ya es muy tarde, me dijo el jurado. Hay mil casos del hombre que mata cuando hay celos está enamorado. Yo escuché con temor mi sentencia, lo confieso, sentí que me hundía y no pude tenerle clemencia a quien nunca por mí la sentía. Voy por vida a las Islas Marías, yo maté y es muy grave el delito. Es muy triste matar a quien quieres, pa' matar no hay razón, el delito. Se dictó mi sentencia aceptada, vivo preso llorando mi pena, y maldigo querer como quise a quien nunca conmigo fue buena.